¿Saben de qué se trata? De eso mismo, como lo dice la palabra, autobombo. Empezamos a recorrer los distintos espacios de la programación y empezamos a charlar un poco con quienes formamos parte de Radio Kermés para que ustedes, que son la audiencia, nos conozcan un poquito más. Si ya nos venían queriendo a las personas que formamos parte de Radio Kermés. Pali Cucharini está en comunicación telefónica para el autobombo de hoy. Hola Pali, ¿cómo estás? Muy buenas siestas. Hola, Vero. Felices siestas. Ahí, qué bárbaro. Para todos. ¿Qué hicimos con tu siesta hoy? ¿Vos dormís a esta hora? No, a esta hora ya estoy en el diario trabajando. Bien, bueno. Por lo menos de martes a sábado a esta hora, acá, firmes en el diario. Lo preguntamos porque nos sentimos culpables. Hay mucha gente a la que le arruinamos la siesta. Pero bueno. Claro, sí. Se prestan los días para dormir un ratito. Yo con 15 minutos me alcanza. Qué suerte. Sí, está buenísimo eso. No, yo con 15 minutos. No. Más larguera con la siesta. Tremendo. 45 minutos para quedarme dormida. Te diría que me hacen re bien 15 minutos, 20. Uh-huh. Ya si paso de eso, se me complica. Claro, te levantás, me agarra como más pereza todavía. Claro, te levantás como medio abombado, así que no entiendo nada. Sí. Bueno, esta semana ha sido especial porque arranqué PTM y se madruga. Y sí. ¿A qué hora están arrancando? ¿A las 8 de la mañana? Claro, arrancamos a las 8, sí, bien. A las 8 al aire. 7:30 ya estamos ahí en la radio. Por supuesto, hay que llegar por lo menos media hora antes hasta que que se prenden las máquinas y se prepara el mate, ¿no? Claro. Sí, bueno, vos lo sabés, has trabajado mucho temprano, así que... Temprano, es la primera vez en muchos años que estoy a la tarde, a la noche. Estoy un poco desorientada todavía, porque ha sido un cambio importante. Sí, Pali, bueno, ¿y a qué hora arrancás entonces tu vida? Temprano, ya 6:30 arriba, para desayunar bien. Me he acostumbrado después de mucho tiempo a empezar a desayunar, cosa que no hacía. Uh-huh. Hace 4 años descubrieron que tenía colesterol mi organismo y me retaron, me retó el cardiólogo, me dijo que empiece a comer mejor y bueno, me aconsejó que lo mejor era un buen desayuno. Uh-huh. Así que cambié el hábito alimentario. Sí, que viste que uno arranca a veces como apurado, se toma unos mates, qué sé yo, y... Claro, sí. Toda mi vida era así, arrancar, tomar mates incluso acá, o en la radio o en el diario. Uh-huh. Y llegaba el mediodía y atacaba la heladera comiendo mal, entonces... nada, me dijo, no, desayuno, así que ahora me levanto 15 o 20 minutos antes o media hora para desayunar. Así que 6:30 ya estamos arriba preparando el programa. Bárbaro. Y después, te venís para acá, hasta Toay, porque vos vivís en Santa Rosa. Te venís hasta Toay, claro, bien. ¿Y en qué te venís? Sí. En el auto. En el auto. ¿Y venís solo ahora o pasás con alguien? Ah, no, claro, ahora coordino con Maxi, el operador, Maxi Nicoletti. Así que lo llevo todos los días. Siete y media más o menos ya abren acá, entran a la radio, que ya tiene una programación previa, porque ahora a las 7 de la mañana también hay otro programa. Claro, sí. Antes era música, en los años anteriores, y ahora hay un programa enlatado, como le dicen, está buenísimo. Está muy bueno. Así que es importante que podamos comenzar temprano, ¿no? En las radios, porque la radio es un hábito, es como esto que hablábamos del hábito de desayunar, el hábito de las cosas que hacemos. La radio es un poco eso, ¿no? La gente encuentra información a la mañana bien temprano y ya como que se queda ahí en el lugar. ¿Y vos dónde empezás a buscar información? Y yo estoy relacionado con el tema del periodismo acá en el diario, así que ya desde el día anterior ya estamos mandando mensajes vía WhatsApp con el productor, con Ale Verón, a ver qué noticia hay para hacer al otro día y buscando el entrevistado. Así que un poquito de producción también hago el día anterior y ya viendo qué temas se pueden tratar. La idea es que en la primera mañana esté más lo informativo, la noticia. Uh-huh. Si bien es una radio comunitaria, por ahí tiene otros tiempos, otros temas, no tan lo comercial y la noticia que tienen los diarios. Intentando armar otra agenda, ¿no? otra agenda, ¿sí? Uh-huh. Por fuera, no esquivamos a lo que es la noticia, porque también tiene que estar claro. En la radio, así uh-huh. que la primera mañana dura, como se dice, de noticias, por ahí la hacemos nosotros, de 8 a 9, de 8 a 9 y media, que va periodismo turno mañana. Bien, y después llega Sebastián, ¿no? Claro, llega Seba, que este año, como se me bajó Julio Santarelli, que era mi co-equiper en PTM en los años anteriores, y hacía la parte deportiva, ahora Seba, que antes de arrancar Radiocracia, tu programa, porque hay que decirlo así, tu programa, tu creación. Ahí estaba, antes de arrancar Radiocracia a las 10, traza un panorama deportivo de alguna noticia deportiva, hasta 9:30 y después un poquito de música, viene el Farco, el noticiero del Foro Argentino de Radio Comunitarias, que integra Kermés, que son información de todas las radios comunitarias del país, es informativo que está buenísimo, que sale más o menos 9:40, 9:45, hasta las 10, que arranca Radiocracia. Bien. Así es la verdad. Así es la cosa. Bien, sí, la verdad que cuando estás trabajando en los medios desde hace mucho tiempo, en realidad, viste que las noticias o los temas, por lo general, tienen como un estar en el tiempo, digamos, no hay algunas cosas que pasan un día y no pasan nunca más, pero por lo general hay como temas que se vienen instalados desde hace un montón. Y si ya venís haciendo un programa periodístico, si ya trabajás en el diario y ya estás como en contacto con la información, medio como que la agenda de lo que va pasando ya la tenés incorporada. No es que hay que ir a buscar otras cosas, pero la agenda ya está incorporada dentro de los temas que se abordan, ¿no? Es un poco así. Sí, más vale. Yo me tengo que desformatear un poco, porque estoy muy formateado con el diario, que, como decís vos, tiene la agenda ahí de lo que pasa día a día. Uh-huh. Y bueno, la idea en la radio comunitaria es tratar otros temas por fuera de la agenda, así claro. que estamos ahí, surfeando entre la noticia diaria y la noticia comunitaria, claro. Lo que está fuera de la agenda. Uh-huh. Sobre todo el perfil que tiene Radio Kermés. Que nos estamos deconstruyendo y aprendiendo. Claro, la verdad que seguro. Para mí es un aprendizaje constante con personas como vos, Vero, y que tienen la radio, hay mucha gente como vos que tienen claro el perfil que tiene la radio. Bueno, no sé, me siento así como sonrojada por tus palabras. Sí, pero es cierto, es así. Está buenísimo lo que me está pasando a mí con Kermés. Uh-huh. Me cuesta en algunos temas, algo lógico, pero bueno, la idea es ir aprendiendo y dando un pasito todos los días. Claro. ¿Cuánto hace que haces periodismo? Mirá, a mí la radio, de lo que es el tema radial, ya de chico me entusiasmó. Tuve la suerte de que en el colegio secundario de Catrilo, te estoy hablando, hace 26, 27 años, mañana cumplo 45. ¿Mañana? Sí, mañana es mi cumpleaños, sí, uh-huh. 45 cumplo. Te estoy hablando hace casi 30 años atrás, cuando cursaba el secundario. Hicieron un proyecto e instalaron una radio FM en el colegio, algo inédito para una localidad. Si bien había una radio, pusieron una radio en el colegio secundario. Claro. Y ya ahí nos metimos a hacer radio, y de ahí ya me empezó a picar el bichito del periodismo. Sí. Y bueno, después abrió la carrera acá en el 95. Uh-huh. Yo estaba trabajando en Catriló, después de fracasar como estudiante de computación en la Facultad de General Pico, en la carrera de ingeniería. Uh-huh. Estaba la, no sé si seguirá estando, calculo que sí, estaba la carrera de computación. Fue una época en la que era como un auge, sí, ¿no? Como que la salida, mirá, los viejos te decían, mirá, algo relacionado a la computación tenés que hacer porque la cosa va por ahí, ¿no? Y me choqué con una pared, pero porque fue terrible. Yo venía de secundario comercial, era perito mercantil, y me empezaron a dar álgebra y análisis matemático. Tremendo. No tenía ni idea de lo que era eso. Sí, pero y además no era por ahí algo que te gustara, porque a veces no sabés, pero te gusta y entonces te pones las pilas, qué sé yo. Pero si no te pasa por... ¿Y esa carrera de computación la habías elegido vos? ¿Fue un mandato familiar? ¿Fue la búsqueda de una salida laboral? ¿Cómo fue? Me gustaba también el tema de lo que era computación. Ya había hecho algunos cursos y me gustaba. Pero era re difícil. La matemática me superó. Uh-huh. Así que me volví a Catrilo al primer semestre, porque no te dejaban seguir. Eran materia álgebra y análisis, eran cuatrimestrales. Las tenías que sacar sí o sí para poder hacer lo que sería era análisis 2 y álgebra 2. La zaranda del principio. Pero dentro de todo está bien, porque por ahí te ponen una materia que es filtro cuando ya vas en segundo o en tercero y perdiste más tiempo. Que te lo pongan en el principio, bueno, y ya está. Así que me fui a trabajar a Catrilo, volví, y cuando se abrió la carrera en el 95 de periodismo acá en la Universidad Nacional de La Pampa, ahí nomás, me anoté y me vine. Y bueno, ya me empecé a vincular con los medios. Y ahí ya sentiste como que estabas formando parte de algo que tenía más que ver con vos. Sí, sin duda, sí. La primera experiencia fue una revista que hicimos, los estudiantes de la carrera de periodismo. Después me empecé a relacionar con el Fisgón, con Juan Pablo, con Gustavo Silvestre, con Ramiro Rodríguez. Ahí ya te agarraron las malas compañías, ahí ya te vas a ir a miércoles. Sí. Pero bueno, ellos con mucha experiencia. Después anduve de productor en Canal 3, de productor periodístico, de Primer Plano, no sé si te acordás. Sí, me acuerdo. Del programa de Oscar Christensen, claro, ¿te acordás? Sí. Mediodía. Sí, me acuerdo. Bueno. ¿Vos eras productor de ese programa? Yo era productor de ese programa. Mirá vos. Sí, mira, estuvo Gustavo Laurnagaray como primer productor. Sí. Y él deja y ahí arrancaste con Luis con Luis Lardone. Nos habíamos recibido y bueno, nos faltaba poquito para recibirnos. Y empezamos a trabajar ahí, haciendo experiencia en producción, como creo que se tiene que aprender. Tomá, nene, acá está la agenda. Claro. Y empezá a invitar gente a Canal 3. Claro. Así que bueno, ahí fueron mis inicios. Y bueno, y siempre relacionado con la radio, haciendo algo en radio siempre. Anduve de movilero en Radio Nacional un sábado a la tarde. Estuve en la 96 también, en un programa deportivo. Estuve en Radio Noticias en el básquet. En las transmisiones de básquet. Anduve haciendo todo un poco. Y ya en el 2000 entré a trabajar al diario. Al diario. Y ahí en el diario, ¿qué haces? Y ahora soy el secretario de redacción del diario. Hago un poco de todo. Claro. Somos pocos los periodistas que quedamos en la redacción. Es una redacción chica, así que hay que hacer un poco de todo. No es que soy el jefe de redacción. Soy el jefe, pero trabajo ahí a la par de los compañeros. De todos los compañeros. Que tienen un grupo en el diario que es muy interesante. Bueno, no sé, yo porque tal vez me vinculo con muchos de ustedes y qué sé yo, pero me parece que en particular se da que hay una redacción ahí, ¿no? De mucho compañerismo. Yo te diría que tenemos los mejores acá, me parece. Periodistas gráficos de aquí, de la provincia. Así, no tendría dudas en decir que tengo ahí los compañeros de trabajo. Y bueno, y también tengo una compañera, que es una de deuda también que tenemos, que hay pocas mujeres. Muy pocas, sí. Muy pocas. Pero bueno, también valiosas. Dagna. Hay que decirlo. Sí, está Dagna. Sí. Que bueno, que también es acá ahora parte de Radio Kermés también, ¿no? Sí. Y bueno, viste... Dios los junta, el viento los amontona, no sé cómo es. Sí, bueno, y la relación mía con Kermés fue, bueno, a partir de también la relación acá en el diario con Juan Pablo. Con Juan Pablo, claro. ¿Cómo fue? Contanos cómo fue. ¿Se te arrimó? ¿Te acercó un mate? ¿Te convidó un pedazo de salamín? ¿Cómo hizo para che? Y yo cuando ellos lanzaron la radio digital, con la programación que empezaron a armar... Bueno, siempre invitando a ver quién quería hacer algo en Kermés. Y bueno, a mí siempre me gustó la radio. Te diría que es lo que más me gusta dentro del periodismo, la radio. Y bueno, surgió la posibilidad de hacer periodismo turno tarde. Sí. Iba los lunes yo. Lo hacían lunes, miércoles y viernes, 3 días a la semana iba a PTT. Uh-huh. Los lunes iba yo a acompañar a Juan Pablo y estaba Damián. Claro, Damián Repeto. Sí, los lunes iba yo y los miércoles iba Gustavo Silvestre. Yo iba los lunes nada más. Claro. Porque es mi día de Franco acá en el diario. Ya que estabas podía. De Franco, te venías a laburar a la radio. Claro. Un enfermo lo tuyo. Esa es la gente enferma. Escuchame, el día de Franco y se me voy a laburar a la radio. Un poco de pasión también. Sí, claro. Me gusta sí. mucho. Sí. Me gusta mucho, así que me venía. Es más, tengo una relación que no he cortado con Catriló, que es mi pueblo natal, tengo mis padres allá. Hoy es el cumpleaños de tu papá, che. Hoy es el cumpleaños de mi viejo. Vamos a mandarle saludos. Sí, un saludo a Víctor Hugo, Cucharini. Y bueno, no cortaste yo, relación con Catriló, decías, y sí, entonces... Y los lunes estaba allá yo, porque tenía mis hijos en Catriló. Ahora ya han partido cada uno a estudiar. Martina está acá en Santa Rosa estudiando letras hace ya 3 años, y se me fue Enzo este año a Buenos Aires a estudiar, escuchá, periodismo deportivo. ¿Y vos qué le dijiste cuando te dijo eso? Que se iba a cagar de hambre, pero que hiciera su pasión y le gustaba que le dé para adelante. Está bien. Es así. Sí, cuando algo te gusta, digamos, si uno puede elegir un trabajo que sea realizado con pasión y con ganas, está más lejos de que eso sea eso, trabajo, ¿no? Sí. Y que sea también parte del disfrute. A veces hay que resignar el dinero y bueno, pero son elecciones de vida. Si no, también puedes elegir la plata y tener mucha plata para pagarle al psicólogo o al psiquiatra que te solucione el no cumplir con tus deseos y tus pasiones, ¿no? Sí. Así que hace 6 años ya que tengo la relación con Kermés. Claro. 2 años en PTT y hace... Bueno, es la cuarta temporada esta, de periodismo turno mañana, vamos de lunes a viernes. A la mañana nos decidimos a hacer algo más elaborado, como por decirlo de alguna forma, con más compromiso, de lunes a viernes. De lunes a viernes. Y me encanta, me encanta lo que hacemos. Sí, la verdad que está muy bueno. Hay un montón de cosas para mejorar. Sí, seguro. Pero la verdad que... Nos gusta cómo sale el programa. Está bueno, está muy bueno. Está muy bueno y eso es re lindo. Y yo creo que la audiencia también lo recibe muy bien. Y esto de trabajar de manera comunitaria, de manera cooperativa, poniendo mucho esfuerzo. Hay mucha gente que por ahí no puede entender tantas horas y tanta dedicación a algo. De lo cual hay que poner ganas, hay que muchas veces poner plata y hay que poner lo que haya que poner para que siga adelante. En una época política en la que estamos lejísimos de que este tipo de construcciones sean favorecidas, ¿no? No, muy lejos, todo lo contrario. Todo lo contrario, sí. No hay... una sola apuesta a proyectos así, bueno, con el gobierno que tenemos a nivel nacional. Todo lo contrario. Los pocos fondos que se destinaban a radios comunitarias, esos son cada vez menos y más difíciles de conseguir. Es así. ¿Y vos qué decís? ¿Vamos a sobrevivir? Hay que cambiar. Hay que cambiar esta gente que está ahora gobernando a nivel nacional. Tengo esperanzas de que haya un cambio, en serio, esta vez, y no el cambio que vino con Mauricio Macri en el 2015. Esperemos que sí, esperemos que la gente deje de consumir y creerle a los grandes medios, a la tele, a los grandes diarios. Bueno, los diarios cada vez se leen menos, ¿viste? Influyen en la agenda de el resto de los medios. Claro. Ese es el poder que tiene. Es como que es la agenda escrita, ¿no? El papel escrito tiene un poder todavía muy grande, pero es la que determina por ahí algunos temas, algunas sensaciones, toca determinadas fibras que después tienen repercusión en otros medios que son como más etéreos, como puede ser la radio, como puede ser toda la construcción virtual también, ¿no? Sí, es así. Bueno, esperemos que haya un cambio. ¿Viste que no te da cosa cuando decís la palabra cambio? ¿Viste como que se te adueñan de las cosas, ¿no? Sí, la han utilizado muy bien, hay que decirlo, porque fue una tremenda campaña publicitaria y de propaganda que nos hicieron creer. Uh-huh. Bueno, a mí no, pero a mucha gente. A mucha gente sí. Sí. Bueno, esperemos que... Bueno, ahora, ¿a vos no te parece que también, digamos, es toda esta situación, a veces el horror nos termina uniendo, ¿no? Y tiene ese poder también maravilloso de que las situaciones de mucha crisis y cuando hay un claro intencionamiento político de atomizar todo, parece que en algunos sectores genera todo lo contrario y terminamos homogeneizando ideas. Y la fuerza que de la construcción colectiva también se ve. Yo, no sé, por la experiencia a través de Farco, de la participación de Radio Kermés en ese foro argentino de radios comunitarias, es como que en todas partes a lo largo del país hay y siguen habiendo experiencias de gente con muchísima voluntad y con esta energía de... y este compromiso, ¿no? De llevar otras voces. Y aunque seamos... medios pequeños, logramos y tenemos una llegada. Y en Radio Kermés en particular a mí me parece que el objetivo de marcar una agenda y de lograr cuestiones, hechos políticos dentro de la provincia, lo estamos logrando en muchos casos. ¿No percibís también eso? Sí, aparte fue un lugar de resistencia en los uh-huh. primeros años contra todo el embate que se venía. Sabíamos lo que iba a pasar, lo advertimos, incluso en 2015, antes de que uh-huh. se eligiera este gobierno a nivel nacional. Y seguimos resistiendo, y yo creo que cada vez el lugar este de resistencia fue creciendo, como decías vos. Uh-huh. Se fueron sumando gente, sí. Y bueno, esperemos que no haya sido en vano y que sigamos buscando... que esta gente no siga más en el gobierno, hay que decirlo directamente uh-huh, así. Sí, es así. Porque, y lo que venga va a tener que lidiar con, y tomando lo que decías vos recién, la apropiación de palabras que ha hecho este gobierno, claro. La pesada herencia que se viene. Sí, esa porque sí que el gobierno va a estar pesada. Que reciba va a ser una pesada herencia la que reciba. Así es. La verdad, Bueno, Pali, pero no, sigamos. Pero bueno, el color poniendo. Amarillo es lindísimo, la palabra cambio, pueden ser cambios para mejores, y la revolución de la alegría es algo maravilloso, y sabemos que la verdadera la tenemos acá en Radio Kermés, ¿no es cierto? Sí, mira, hasta de esa palabra, hasta de esa frase se han claro que sí. Apropiado, uh-huh. porque Kermés en sus inicios era la revolución de la alegría. Así que bueno, esperamos que lo siga haciendo uh-huh. y seguir resistiendo a esto. Así es. Bueno, Pali, contanos qué vas a hacer ahora cuando cortemos la comunicación telefónica. No sé, no te pregunté dónde estabas, ya estás en la redacción. Mirá, estoy acá. Estás en la redacción. ¿Dónde estoy en la cocina, mirá. Me vine a la cocina a hablar, así no molestaba ahí a la redacción. Bien. Que ya hay gente trabajando. Uh-huh. Nada, ahora a empezar a armar el diario de mañana. Bien. Con noticias viejas, ¿viste? Uh-huh. Que los diarios tienen claro. la noticia del día anterior. La noticia así del día anterior, así es. Pero bueno, uh-huh. Eso, ponerme a diagramar, pasar las noticias que escribió Juan Pablo a la mañana y que escribí yo también, porque se me enfermó Gustavo Silvestre hoy. Ah, el gato. Le pedimos que el gato se recupere. Le mandamos un saludo y por favor que se recupere y todo eso. Sí. Bueno. Así que bueno, a ponerme a trabajar un poquito acá. A trabajar un poco. Pali, que tengas un lindo día, una buena jornada. Muchas gracias por estos minutos acá charlando un poco. Podríamos charlar de un montón de cosas más, pero bueno, la idea del autobombo es esto, ¿no? Que nos conozcan un poquito y hablar de lo que hacemos y de lo que significa Radio Kermés en nuestras vidas y todo eso para contagiar el cariño que le tenemos a este medio del que formamos parte también a nuestra audiencia. Te mandamos un abrazo grande con Nina y mandale saludos a la redacción del diario. Bueno, y felices fiestas. Dale. Para las dos ahí. Muchas gracias. Nos vemos. Pali Cucharín.